Siempre. Arrancamos la semana y te escribía porque teníamos un mensajito de oyente temprano mandándonos fotos de los puntos reciclables. Y vos me decías, bueno, hoy está y se da, va Sofi, se encuentra con José Paredes. José Paredes dice, bueno, está caído el convenio de recolección. Y dice, bueno, nosotros no podemos cumplir porque no nos alcanza la plata, apenas podemos, y se veía la camioneta desbordada. Y además, bueno, obviamente nosotros con Sofi también reflexionábamos de que el punto, por ejemplo, los puntos estaban desbordados porque nosotros tenemos un comportamiento que seguimos planteándolo como vecino y vecina, de que a pesar de que estaba lleno, seguimos acumulando ahí. Era, vos viste la imagen que te habíamos compartido, que no habían llegado, eran impactantes. Fátima y al frente de Araca. Y acá hay el barrio San Roque. La pregunta es, ¿el convenio en qué estado está? ¿Qué va a pasar con los puntos reciclables? Porque además el vecino había mandado varios mensajes. Che, fui a tal, había ido a varios lugares y había descubierto que había tres que no estaban más, digamos. El de Barros Atacar no estaba más. No, porque se vandalizaron. El de los bulevares no estaba más. El de... Y empezó lo que pasa es que encuentro a veces, uno. Y sí, donde sí. Encontró me mandó la foto y mandó la foto acá y digo, bueno. El tema es que en el mundo que... Esto es una opinión personal. El mundo que corre hace de que diariamente nos vayamos olvidando de las cosas. Algunos fingen demencia y otros se olvidan de verdad. Y a mí me pasa. Recordemos un poco qué pasó con toda esta historia. Nosotros los puntos de reciclaje que fuimos retirando fueron los que vandalizaron. Sí, sí, sí. Los prendieron fuego, los detonaron, los volvieron a prender fuego, lo arreglamos, los volvieron a prender fuego y se dio en un momento... En un momento se habló de cierta como una especie de guerra entre recicladores. Habló que había, de que, todo. Que había un grupo que quería boicotear al otro grupo. A ver, primero uno... Sabemos lo malo que son los monopolios. Sabemos lo y más en algunos lugares muy cercanos donde vivimos, sabemos el impacto que no es positivo. Y hay lugares donde necesitamos que haya una competencia natural, en muchos sentidos. ¿Qué pasó con los puntos? Se vandalizaron, se repararon, se volvieron a colocar, se vandalizaron, se volvieron a colocar y se volvieron a vandalizar. Mientras tanto, nosotros teníamos un convenio de la época de Pedro, y lo conocía muy bien porque yo había prácticamente articulado eso. Y había era un convenio donde nosotros teníamos un fuerte impacto económico porque teníamos mucho combustible que le entregábamos a la cooperativa. Que la cooperativa era un insumo muy importante. Nosotros teníamos un convenio con Cotrambi. ¿Por qué? Porque Cotrambi actualmente es proveedora de el Girsu. Sí. Cotrambi está en la planta de separación y tiene un contrato vigente con el Girsu, que seguramente lo estarán evaluando para ver cómo se renueva, qué costos y demás. En paralelo, a Cotrambi le era muy útil también poder hacer la recolección de los puntos de reciclaje. Entonces, más puntos, más material, más proceso en la planta. En un momento hasta se presentó un camión, me acuerdo. No, que el camión lo tienen. De hecho, se rompió. Como todo herramienta de trabajo, es lo más complejo es el mantenimiento de las mismas. Si vos no le haces un mantenimiento acorde o no contás con los recursos para poder hacerlo, te quedás prácticamente sin equipamiento. Y para Cotrambi, el camión es muy útil. Como la camioneta que le dio en comodato la provincia de Río Negro, que fue hace muy poco tiempo. Sí, que era con la que estaban cargando, ese veía la imagen, porque tenía el logo de provincia. Tuvimos tuvimos que hace poco tiempo, porque no tenía la patente, bueno, ya hablé mucho con José, con Noelia. En definitiva, en la actualidad tenemos que colocar 4 puntos nuevos, que ya los estamos reparando y los estamos terminando. Los colocaremos en los lugares que entendemos nosotros se usan de una mejor manera. Y a la vez vamos a activar nuevamente esos contratos. Vamos a hacer nuevamente, nosotros tuvimos este año un montón de contratos que no los renovamos y que no los activamos porque no lo podíamos garantizar. Y lo empezamos a garantizar nosotros con equipos propios, con trabajadores municipales como las campanas amarillas. Las campanas amarillas las recolecta la misma municipalidad. Antes era un contrato como la recolección de residuos, como los tratamientos integrales de las plazas. Entonces, queremos ver si durante el mes de enero podemos activar nuevos contratos y que todo aquel que pueda y quiera ofertar sobre ese servicio lo haga. Nosotros quisiéramos trabajarlo con Cotrambi también. Lo que pasa es que también Cotrambi somos conscientes de que está en un momento muy particular y muy complejo, como le pasa a muchas organizaciones. Lo hablaba el otro día con Hugo Salvo, y por ahí lo leí también algo del impacto tremendo que tuvo 2023 y 2022 la inflación en la realidad de la cooperativa. Cotrambi. Hugo Salvo, Cotrambi. Que también Cotrambi sería, si se quiere, la organización más importante que tenemos en tercerización de servicios, porque tiene la recolección de residuos, que es el contrato más grande que tiene la municipalidad. Uh-huh. Y también están recomplicados, también tienen los vehículos en un estado de necesidad de modernizarlo y se le está poniendo bastante cuesta arriba. De hecho, el año que viene hacemos la licitación nuevamente de todo el sistema y ahí veremos cómo nos comportamos. En definitiva, Pollo. Sí. Tenemos que tratar de ver cómo entre todos, nosotros no podemos hacerlo solos, pero tratamos de ir fortaleciendo a las instituciones y a las organizaciones que están pasando un momento muy complejo. No es lo mismo la realidad de Cotrambi hace 3 años que la realidad de Cotrambi hoy en día. Mm. Y hablo Cotrambi porque justo pintó hablar de Cotrambi, hay un montón de... No, pero bueno, porque estamos hablando de esto, de los puntos reciclables, que fue tema acá, lo compartimos, sí. Además porque escuchamos ahí a José Paredes, que estaba como necesitando urgente a ver qué pasaba con el convenio. Sí, de hecho también hablaba de horas extras, por ejemplo, trabajo en el DBR, que ellos estaban realizando, que no estaban siendo retribuidos. Bueno, pero esas cuestiones, todo lo que es DBR, todo lo que es planta, es una relación directa entre el consorcio y las cooperativas. Nosotros somos partícipes y tenemos nuestros representantes en el editorio, pero no es la Municipalidad de Viedma. El DBR que hoy Cotrambi está operando es una articulación pura y exclusivamente con el consorcio Girsu, donde hay un representante de la Municipalidad de Viedma, donde hay un representante de la Municipalidad de Patagones y donde hay un representante de la Comisión de Fomento de San Javier. Es ese directorio... Y todo lo que usan la planta, digamos, todo lo que llega de recolección. Todo lo que llega de recolección ellos lo operan ahí. Pero es un tema donde la Municipalidad de Viedma no es protagonista, tiene sus representantes. Distinto es la recolección de los puntos de reciclaje, que eso sí es un contrato municipal y un servicio pura y exclusivamente municipal. Que así como lo hicimos con Cotrambi, mañana podemos hacerlo con otra cooperativa que haga algo parecido o una empresa que también lo pueda hacer. Siempre quisimos hacerlo con Cotrambi porque naturalmente Cotrambi, de hecho me han llamado algunas también colegios, empresas, donde Cotrambi no ha podido pasar más. Y ellos me dicen, che, ¿qué hago con todo este material que lo retiraba Cotrambi? Y Cotrambi no te lo puede llevar porque tiene roto el camión, porque tiene rota la camioneta, porque... Bueno, justamente es lo que preguntaba. Y la MUNI difícilmente pueda darle la fortaleza que la cooperativa necesita para volver a prestar un servicio. Ahora, puede colaborar, sí, pero no puede darle la solución definitiva para que la cooperativa se fortalezca, como creo yo debería estar, porque conozco mucho y sé del compromiso ambiental que tienen y todo lo que han hecho, y están pasando un momento realmente muy, muy complejo. Vamos a acompañar nosotros, pero solos no podemos fortalecerlo. Evidentemente van a tener que ver de qué manera mejoran sus vinculaciones con otras estructuras públicas y fundamentalmente también con estructuras privadas, porque demandas existen hoy. Hay que ver cómo se genera ese vínculo, porque hoy estamos tratando de nosotros ir a una escuela a retirar el material que se iba a recuperar, que antes lo decía Cotrambi, a una empresa, y no damos abasto. Entonces, evidentemente... Que creo que no sé, o sea, porque... Es muy importante incluso para cerrar, sí, de que nosotros podamos decir de que la gente necesita todo espacio, necesita, sí, y eso es lo más importante de todo, así que lo vamos a recuperar. No, que iba a eso justamente, que además no es basura, porque justamente es todo lo contrario, es material que se compra, se vende, sí, sube y baja, sabemos que es así, se ha expresado más de una vez, a veces el cartón está más caro, a veces más barato, todo, pero... Y además uno ve vecinos que lo hacen como práctica de vida, digamos, uno ve, sí, que iba a los puntos... El otro día miraba el que está allá al frente del Ultramar, que ahí en la sociedad rural, en la esquina ahí, y veía un vecino que estaba sacando sus cartones, y se veía claramente la bici con un carrito, o sea, era claramente que iba a sacar esos cartones para llevarlo a vender él de manera particular. Y que reduce mucho la capacidad también, reduce mucho el volumen de residuo que vos generás. Si vos el cartón, el vidrio, el plástico, no lo metés en la bolsita donde Cotrambi todos los días retira, y lo podés trabajar de otra manera, después también está el objetivo de ver dónde va y qué pasa con eso.